que tu amor era compartido y esa es mi condena. Que se tonto es todo este amor, no quiero que nada malo te suceda. Quisiera poder cambiar la situación, construir un mundo solo para ti. Todo por...